atrevo a decirte, ya no tengo miedo, que salgo con otra, que ya no te quiero. Me atrevo a decirte que en ella he encontrado una buena amante que me ha enamorado. Me atrevo a enfrentarte, a gritarte en la cara que esa mujer me ha llenado de ganas. La amante indecente, la que vergüenza no tiene, la que me hace sentir, la que en verdad me quiere. Me atrevo a contarte, ya lo he decidido, dejar mi papel del tonto marido que solo a escondidas vive un buen momento, sintiendo el temor que ahora no siento. Me atrevo a enfrentar